podido llover tu infinito poder. Si tú hiciste las aves del cielo y las estrellas de un universo, ¿cómo no puedo?